Hiko Connie dijo ni rock, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, y Connie dijo ni rock. Colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, hicoridicoridoc, Cookin subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, hicoridicoridoc. Thank you. Porque aprender. Es muy chiquitín, tin, tin. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que Kukin, kin, kin. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor. Igual que Kukin, kin, kin. Con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz. ¡Sí, sí! Nada muy feliz. Con tu flotador, dor, dor. Nada con Kukin, kin, kin. Es un ganador. Yo un triángulo, ya soy el círculo, juntos bailamos, soy un cuadrado. Muchas más. crió. Y a los cinco tetita les dio. Thank you. Oh. Oh. Thank you. rescató. Sí, sí, sí, sí.